Radio La Tacunga presenta El Informador. Radio periódico de actualidad con los sucesos de mayor relieve en el acontecer mundial, nacional y local. El Informador. La versión libre del moderno periodismo radial al servicio de un pueblo en marcha, porque la voz del pueblo es también nuestra propia voz. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al informador correspondiente a este día viernes 6 de abril de 1984. El informador de Radio La Tacunga celebra 2 años de venir informando a la opinión pública de nuestra querida provincia los hechos que hicieron historia. Lo que ustedes van a escuchar es un trabajo que ha llevado varias horas al equipo de edición de esta emisora para que ustedes tengan una visión objetiva de lo que ha sido el informador en los últimos 365 días. A todos quienes colaboraron en esta edición, mi agradecimiento profundo. Esto es a Edmundo Rivera, Luis Hidalgo, Roberto Jiménez y Carlos Vallejo. Un día como hoy, el informador apareció exactamente hace 2 años. Haciendo historia, vamos a comenzar este especial de aniversario.